piso fuerte, aunque no haya suerte. Dime quién te quiere, el amor son billetes. ¿Quién viene conmigo al infierno? No existen los buenos, la vida es un juego. Esperas tu turno hasta el culo del mundo. Una vida por ganar y lo pierdes en segundos. Sé que nada es justo, te caes sin razón. Cuesta retomar el rumbo, aprietas los puños y sigues. Finges estar bien, pero de nada te sirve. Libre pero preso, y nacer es un crimen. La vida es pecado, los besos hacen daño. A veces extraño el pasado, los días de verano. Todo tiene un precio, el dinero no lo es todo. Si abres los ojos, tu gente vale oro. A veces no hay modos de pegar lo roto. Caen mis penas sobre el folio y lo dice mi rostro. Temoré mis ojos, no quiero más dolor. No quiero más dolor. Fue el dolor nacer, debo decir adiós. Temoré mis ojos, no quiero más dolor. No quiero más dolor. Fue el dolor nacer, debo decir adiós. Cada día es gris y no sabes qué decir. Buscas razón para seguir, sabes que lo haces por ti. La meta es ser feliz, hay que conseguir. Aunque el sol no brille por tu ventana, ni nada que perder, todos ganan. Momentos como balas que joden a tu alma. No existe la karma, el corazón busca calma. Vida sin drama, un lugar con paz. Empezar de nuevo sin mirar atrás. Aunque cueste, las caídas duelen, es difícil levantarse. A veces llegas tarde, pierdes lo que amaste. Nada es como antes, la vida gira en un instante. A veces para bien, mil historias bajo mi piel que comparto con el papel. Sigo fiel a mí mismo, siento lo que escribo. Vivo entre suspiros, de lejos tan igual y de cerca tan distinto. Temoré mis ojos, no quiero más dolor. No quiero más dolor. Fue el dolor nacer, debo decir adiós. Temoré mis ojos, no quiero más dolor. No quiero más dolor. Salgo a la calle, observo la imagen. Intento despejarme, dejarlo todo al margen. Así pasa el tiempo sentado en el parque. A veces siento que el mundo me queda grande y nadie lo sabe. Lo que sientes por dentro, debes luchar hasta el último aliento. Esta vida es puta, te escupa y no se disculpa. Los mejores tiempos los pasas en la cuna. Contra el amor no hay vacunas, la muerte es futura. Hay muchas mujeres, pero madre solo una. Disfruta cuando puedas y sonríe. Pese a todo firme, después de la gran piedra, el camino sigue. Así que camina, son las clases de la vida. El sueño es el mejor regalo que hay. Nice dog, el fucking verbo en el mundo. Temoré mis ojos, no quiero más dolor. No quiero más dolor. Fue el dolor nacer, debo decir adiós. Temoré mis ojos, no quiero más dolor. Quiero más dolor.